estás escuchando El Acratador, en este caso en una edición grabada, enlatada, pero muy bien recopilada. Puede que nos escuches los jueves en nuestro horario normal de 20 a 21 horas, los viernes en las repeticiones a eso del mediodía, o bien nuestro podcast que puedes escuchar en radiotopo.noblezabaturra.org, o que a lo mejor estás escuchando desde alguna de las radios que amablemente nos remiten, o bien también desde lacratador.noblezabaturra.org. Tenemos nuestro propio blog, seguirlo en Twitter, @ Radio Topo, y si no, desde Radio Almaina, Radio Bala, Radio Chabolo, Radio Chicharra o Radio Pirineo, o el servidor alasbarricadas.org. En estas semanas en El Acratador hemos estado recopilando lo que hemos llamado la historia negra del Estado de Israel, y bueno, pues contando un poquito a propósito de todo el conflicto palestino, cosas que han ido sucediendo por allí y en el entorno, pues un poco haciendo, refrescando la memoria, dando algunas ideas sobre cómo es el conflicto, sobre cómo se enfoca el conflicto, y bueno, pues hemos recopilado tres o cuatro de esos textos de elaboración propia, pues un poco con lo que habíamos ido cogiendo de la historia, y pensamos que en el programa de hoy pues los podíamos soltar todos en esta emisión veraniega, y bueno, a ver qué os parece. Así pues, en el programa de hoy escucharéis de los diferentes programas pues una historia de cómo se creó el sionismo, de cómo es el Estado de Israel, de cómo tomó Palestina. También hablaremos de la guerra del Líbano y lo mucho que tiene que ver este cercano país. Y asimismo, pues os comentaremos un poco la historia del antimilitarismo y la desobediencia civil en el Estado de Israel, y que creemos que además es bastante interesante saber, pues bueno, que hasta en los estados más militaristas hay disidencia. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Que también te gustó. 11 reglas del periodismo. A continuación les ofrecemos estas reglas que todo el mundo debe mantener presentes en el espíritu al contemplar el telediario por la noche o leer el periódico por la mañana. Todo será fácil. Regla número 1. En Oriente Medio son siempre los árabes que atacan los primeros y es siempre Israel que se defiende. Eso se llaman represalias. Los árabes, palestinos o libaneses no tienen derecho a matar a los civiles del otro campo. Eso se llama terrorismo. La regla número 3. Israel tiene el derecho de matar a los civiles árabes. Eso se llama legítima defensa. Cuando Israel mata a demasiados civiles, las potencias occidentales la instan a la retención. Eso se llama reacción de la comunidad internacional. Los palestinos y los libaneses no tienen derecho de capturar a los militares israelíes, ni siquiera cuando su número es muy limitado, que no supere 2 o 3 soldados. Los israelíes, por contra, tienen el derecho de secuestrar tantos palestinos como les pudiera parecer. De hecho, hay cerca de 10.000 prisioneros hasta ahora, de ellos 300 niños. No existe ningún límite y no necesitan tampoco aportar prueba alguna de culpabilidad de las personas secuestradas. Basta pronunciar la palabra mágica, terrorista. Regla número 7. Si se le ocurre pronunciar la palabra Hezbollah, debe agregar la expresión apoyado por Siria e Irán. Regla número 8. Si dice Israel, no se debe indicar después apoyada por Estados Unidos, Francia y Europa, porque es probable que se pueda pensar que se trata de un conflicto desequilibrado. Regla número 9. No hablar nunca de territorios ocupados, ni de resoluciones de la ONU, ni de violaciones de derecho internacional, ni de la Convención de Ginebra, porque puede perturbar al televidente, lector u oyente. Regla 10. Los israelíes hablan mejor el francés, inglés, español o portugués que los árabes, lo que explica por qué se les da y a sus partidarios muy a menudo la palabra en los medios de comunicación. De este modo nos pueden explicar las reglas precedentes, del 1 al 9. Eso se llama deontología de la prensa o principios básicos y éticos de los valores republicanos que rigen los estatutos de la prensa. Si no está de acuerdo con estas reglas o si encuentra que pueden favorecer a una parte en el conflicto contra otra, es porque es usted un peligroso antisemita. Y tras pues un mes de ofensiva en Gaza, pues han sido unos 1.800 los palestinos muertos, de los cuales la mayor parte son civiles, casi 1.200, 198 son milicianos y 343 se desconoce su afiliación. Del otro lado, 67 muertos del lado israelí. De esas bajas, 64 son soldados y 3 son civiles. 1.800.000 personas viven en los 360 kilómetros cuadrados del territorio de Gaza, menos que el territorio de el término municipal de Madrid. 485.000 personas desplazadas en casa de acogida del gobierno o de la ONU. 1.5 millones de ciudadanos en estos momentos tienen dificultad de acceso al agua potable. 2 horas al día es el promedio que tienen los ciudadanos de Gaza de electricidad. Antes tampoco es que fuera mucho, eran 6 horas diarias antes de la ofensiva. Han sido destruidas 141 escuelas, al menos 10.690 casas y 5 hospitales se han cerrado. Y estos son los datos de la ONU, no os penséis que es de ninguna organización súper radical ni nada por el estilo. Queremos hacer pues eso, un poco, a menudo nos sorprende que el desconocimiento que hay sobre la realidad que hay tras el Estado de Israel, sobre lo que es el sionismo, sobre lo que son muchas otras cosas, términos que empleamos con mucha facilidad, con demasiada frescura y que sin embargo pues muchas veces no parece que no estamos muy interesados en profundizar sobre las mismas, ¿no? Para empezar, pues bueno, ¿qué es esto del sionismo? Pues el sionismo es un movimiento laico extremadamente nacionalista cuyo fundador a finales del siglo XIX es Theodor Herzl. Theodor Herzl era una persona judía de origen húngaro y que, bueno, pues Herzl lo que proponía era la creación de un estado, pues un fuerte movimiento nacionalista de carácter judío, no religioso, identificado étnicamente y al albur de los movimientos ultranacionalistas de esa época, de donde nacería, pues desde el nacionalismo vasco del PNV hasta el pangermanismo, lo que conduciría precisamente al exterminio de los judíos, las delirantes teorías neonazis y todos los nacionalismos, pues bueno, nace también el nacionalismo judío, lo que se daría en llamar sionismo. el sionismo pues se funda como movimiento en el Congreso de Basilea de 1896. Estoy hablando de memoria, o sea que espero no equivocarme en las fechas, si no me corregís telefónicamente. Y bueno, pues es esencialmente un movimiento que parte de una idea esencialmente racista, como es la de que, bueno, pues hay un pueblo elegido, no elegido religiosamente, en el caso del movimiento sionista, en el caso de los movimientos ultraortodoxos judíos, sí que consideran que la tierra de Palestina es la tierra otorgada por Dios, y lo que vienen a afirmar es la supremacía de un pueblo por encima de otros. Una idea aterradora, sí, pero como tantas otras que terminó imponiéndose en lo que, bueno, pues en lo que ahora conocemos como Estado de Israel. Quizá sí, pero antes que no, y recordamos también que el sionismo del siglo XIX tiene también, digamos, su explicación debido pues a la publicación de ciertos libros con claras reminiscencias antisemitas, como el Protocolo de los Sabios de Sion, por ejemplo, situaciones como el escándalo Dreyfus en Francia. Todo esto hace que muchos judíos se vean atacados y se vean como víctimas de ciertos movimientos nacionalistas, como al final pues ocurrió, y todo esto pues también sirve de excusa para utilizar este sionismo dará fruto después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 29 de noviembre de 1947, por un voto la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la creación del Estado de Israel en Palestina. En esos momentos, Palestina era un protectorado británico y, bueno, pues digamos que si mi compañero me pusiera el texto que me tiene que poner, lo podría leer, pero como no me lo ha puesto, pues digamos que todo lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la limpieza étnica, la persecución a los judíos, también sirve de excusa para muchos países. Pues sí, que digamos que les daba como corte decir que no a la creación de este Estado de Israel, y por otra parte también porque se ahorraban el problema judío, la cuestión judía entre comillas, pues porque así, digamos, mira, los mandamos todos a Israel y que nos dejen en paz, un poco esa visión, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de entonces? Pues inmediatamente después de ese 29 de noviembre de 1947, se desencadenó una guerra civil entre la comunidad judía y palestina. Una guerra civil, por así decirlo. Digamos, entre unos que han invadido un espacio y los que vivían en ese espacio. Empiezan también las primeras operaciones de limpieza étnica por parte de organizaciones paramilitares sionistas. A partir de marzo de 1948, incluso de febrero de 1948, con el ataque al Hotel Semiramis, tienen un carácter planificado. Concretamente hablamos de la Haganah y del Irgun, que una es de corte socialista sionista y la otra es pues de derechas. Utilizan el terrorismo, utilizan la guerra sucia para conseguir la declaración del Estado de Israel. Todo esto bendecido por el gran líder del sionismo, Ben Gurión, que habla de que la guerra nos dará la tierra. También sabía y defendía que Jerusalén sería donde se decidiría la guerra, y así fue. En este momento Israel todavía no tiene fronteras delimitadas, pero ya cuenta con estructuras paraestatales. Y finalmente, creo que es en mayo de 1948, el 14 de mayo, se crea el Estado de Israel. Y Ben Gurión es el presidente, el primer ministro, el gran líder de ese Estado. Una razón me sobra mucho, pero mucho. comentar que ya antes de la constitución oficial del Estado de Israel, pues bueno, habían sido expulsados o abandonaron su hogar en torno a 250.000 palestinos. De lo que comentaba antes mi compañera, la limpieza étnica, el episodio más trágico es la matanza de Dir Yassin, una aldea cercana a Jerusalén donde fueron masacradas entre 100 y 250 personas por las fuerzas paramilitares sionistas. Este suceso sería fundamental en la llamada guerra psicológica posterior. Con solo citar el nombre de Dir Yassin, los soldados judíos provocaban la huida de la población palestina que conocía los hechos. Es decir, que cuando ya finaliza la guerra con los países árabes, Israel ya se había comido casi una cuarta parte más de terreno, un 25% más de lo establecido en el plan de partición. Y bueno, la limpieza étnica fue una realidad. Hay 35 masacres bien documentadas hasta finales de 1948. En definitiva, Palestina fue borrada del mapa. Y en torno a 750.000 palestinos pasan a ser refugiados y hasta ahora. Más de 530 municipios destruidos, 11 barrios urbanos vaciados. ¿Y cómo queda repartido el territorio? Pues toda Cisjordania queda anexionada por Transjordania, después Jordania, y Gaza pasa a ser una administrada por Egipto hasta el año 67, cuando es conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días. Y este reparto se produjo a partir de un pacto secreto entre el gobierno sionista y Abdullah de Transjordania, el actual, o sea, el abuelo del actual Abdullah, creo que es. ¿Y qué dice Israel para justificar el exterminio palestino? Y el exterminio palestino, ellos, un pueblo que perseguido y exterminado. Se trataba de materializar el proyecto de pioneros o colonos, idealistas, emprendedores, con ideas socialistas, con la creación de los kibbutz, que son estas explotaciones comunistas en las que todo es repartido, etcétera. Y a los palestinos se les representa como semisalvajes, como la encarnación del barbarismo oriental. Y continuando con el mito, Dios les había prometido el territorio de leche y miel que llevaban anhelando durante 2000 años y podrán tenerlo. Digamos que a partir de ahora el sionismo sí que empieza a utilizar las cuestiones religiosas pues para su propio interés. Por otra parte, los israelíes hebraizaron muchos topónimos árabes, inspirándose sobre todo en nombres bíblicos, al tiempo de que no permitían la vuelta a sus hogares de los refugiados palestinos, a sus casas, a sus ciudades, por motivos de seguridad. Y por otra parte, ¿qué papel desempeña Estados Unidos en la fundación del Estado de Israel? Pues es una cuestión difícil, porque la verdadera simbiosis entre Estados Unidos e Israel llega a partir del año 67, porque en el 47 Truman era prosionista, pero había ciertos departamentos que sostenían una posición pro-árabe. Es más, la creación del famoso lobby pro-israelí en Estados Unidos se debe en gran parte a la intención de contrarrestar estas tendencias pro-árabes. En esta creación del lobby pro-israelí en Estados Unidos tiene muchísima importancia Golda Meir, que se entrevista con muchísimos judíos con posibles, por una parte para que presionen al gobierno americano y por otra también pues para conseguir armas que luego son utilizadas en la guerra contra los árabes. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Que si ya... Y luego pues también hay que hablar de las diferentes formas de entender la historia. Para los palestinos, ¿qué significa 1948? Este comienzo de lo que ahora hay, pues es conocido como la Nakba, la catástrofe en árabe, que supone la destrucción de Palestina y el desarraigo de los palestinos. Sin embargo, pues Israel niega toda responsabilidad en esta Nakba, en esta catástrofe. En el fondo, pues bueno, lo que Israel ha perpetrado ha sido un eclipse de memoria, sobre todo Claro, cuando pretende obviar que los miles de refugiados palestinos, es decir, pues que hay más refugiados palestinos que palestinos empadronados, por decirlo de alguna manera, pues bueno, es como un olvido sistemático de todo este tema, y lo que viene a decir es que los refugiados palestinos en realidad son consecuencia de su propia decisión, o sea, como si hubieran dejado sus tierras porque no tenían nada mejor que hacer. Comentar pues eso, que en estos momentos hay como aproximadamente unos 2 millones y pico aún de refugiados palestinos viviendo en campos de refugiados. Y fijaos, estamos hablando de que han pasado cerca de 70 años. Que son preciosas. Y ya para finalizar, os podemos hablar un poco de la Guerra de los Seis Días, conocida como la Guerra del 67, con un conflicto bélico entre Israel y una coalición formada por la República Árabe Unida, que era el nombre de Egipto, Jordania, Irak y Siria, que en esos momentos sus gobiernos de carácter árabe socialista, por así decirlos, intentaban hacer que todo fuera un país. Tras la exigencia de la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos termina en un ataque preventivo, y Jordania respondió atacando Jerusalén y Netanya. Al final de la guerra, que gana Israel, por supuesto, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, que es la actual Gaza, Cisjordania, y el Jerusalén, el West Jerusalén, el este de Jerusalén, como no incluyendo la ciudad vieja y los altos del Golán, que luego se pelea con Siria. Después de esta guerra, sigue la guerra del año 73. Comentar que con estas guerras lo que hace Israel, aparte de afianzar su poderío militar, es una cosa que, bueno, pues que muchas veces cuando se habla de Israel y de los diferentes violaciones de los derechos humanos y todo esto, también no hay que olvidar que es un país que ha invadido y se ha quedado territorio soberano de sus países vecinos. De hecho, el único que ha devuelto de estos territorios ha sido la península del Sinaí a Egipto. Sí, esta es la también llamada guerra del Yom Kippur, o la guerra del Ramadán, porque coincidió la fiesta del Yom Kippur y el Ramadán. Esto fue en 6 de octubre de 1973. Ya empieza a haber multitud de colonos que durante los años 70 y 80 pues van a ocupar un montón de espacios, sobre todo promovidos por los gobiernos socialistas. Y bueno, pues si en la guerra del Sinaí Israel había conseguido conquistar todo lo que pasa, pues digamos que se apropia de otros espacios. Y bueno, pues el caso es que a partir de esta guerra del año 1973, digamos que se suceden los conflictos bélicos en la zona, pues las guerras del Líbano, todo lo que pasa también con Siria, etcétera, etcétera. El caso es que Israel es la espina clavada en el mundo árabe, en el mundo. Y si estábamos hablando de la historia del Estado, de historia negra del Estado de Israel, pues queremos hablar precisamente de la discriminación hacia los negros del Estado de Israel. Discriminación interna, pues alguna vez hemos hablado de cuando no se permitía a los judíos de raza negra donar sangre, o si la donaban la tiraban, pero también sobre una de las historias más oscuras del Estado de Israel, y como fue la colaboración con el régimen racista de Sudáfrica, con aquel que metió a Nelson Mandela en la cárcel. Y bueno, pues es que el matrimonio que hubo entre Pretoria y Tel Aviv fue digno de mención. Y es que ambos gobiernos e ideologías estaban condenados a entenderse. El mundo afrikaner, que eran los blancos de Sudáfrica y su concepción de pueblo elegido por Dios, solo tenía un equivalente occidental y ese era el de Israel y su tierra prometida. De hecho, en la configuración de los primeros colonos holandeses y belgas que arribaron a Ciudad del Cabo, anidaba la idea de que esa heredad les había sido entregada por mandato divino. ¿Os suena, verdad? Y bueno, pues África del Sur, pese a que había roto, pues la mayor parte de los países occidentales rompieron relaciones, denunciaban el apartheid, pues bueno, pues el Estado de Israel se dedicó a colaborar con las políticas segregacionistas, incluso cuando estaban en el máximo exponente en los años 60 y 70 y en el punto de mira de todas las sanciones comerciales y militares de la comunidad internacional. También no es precisamente un tema menor el tema de cómo el régimen de Israel colaboró con lo que fue lo que se llamó la guerra de Rhodesia, oficialmente, actual Zimbabue. Oficialmente, Israel no tomó parte en este conflicto, pero lo cierto es que sus armas ahí estuvieron para mantener pues lo que se llamó Rhodesia, que era un régimen blanco supremacista, y también hubo amplia colaboración, eso está datado, no nos lo estamos inventando, de mercenarios israelíes. Que no decir, además de de otras dictaduras africanas que como el régimen de Idi Amin en Uganda, que obtuvieron pues toda la formación militar por parte de los israelíes. O bueno, también decir que, por ejemplo, la Ertzaintza, la célebre policía autonómica vasca, esto es una anécdota, también recibió en su cuerpo de antidisturbios información. Claro, hay que recurrir, puestos a ser antidisturbios, mejor recurrir al más malo. Es poco conocida, pero os recomendamos algunas páginas, como por ejemplo Shalom Africa, de la African, lo que es la Africa Foundation, donde habla pues de este artículo. Shalom Africa habla de las amistades peligrosas, de las historias más oscuras de cómo el régimen israelí apoyó dictaduras en África y el régimen de apartheid. Claro, un apartheid del que ellos saben muy bien, puesto que tienen a toda una población palestina sometida a lo que se llamaron bantustanes en tiempos. Y ahora os vamos a hablar del Líbano y de la guerra del Líbano. Todos contra todos, si además mi compañero no me quita el texto, claro. Es la consigna que resume el conflicto del Líbano. Los diversos grupos religiosos y políticos del Líbano se enfrentaron de forma sangrienta durante la guerra civil del 75 al 90, 91 más bien, y las tensiones siguen presentes hasta hoy, exacerbado además por el vecino conflicto de Siria. Tras la independencia del Líbano en 1943, se adoptó un modelo de reparto de poder que todavía sigue en vigor, en el que el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní, el presidente del parlamento chií, y en que todo ciudadano figura como miembro de una de las 17 confesiones, religiones, suníes, chiíes, alawíes, drusos, judíos y las diferentes ramas cristianas que hay para dar y vender. Alrededor de 1970, la masiva llegada de refugiados de la OLP, expulsados de Jordania tras el Septiembre Negro, parece ser que fue tomado por la gente del partido cristiano derechista Falange, la Skataeb, dirigida por la famosa familia Gamayer, como un peligro. Entonces la Falange formó sus propias milicias. Durante todo este tiempo, los tiroteos y los combates entre falangistas y combatientes palestinos se cobraron centenares de muertos, revanchas que llevaban a masacres, miles de víctimas, etcétera, etcétera. Ante todo esto, y con la pujanza de los grupos palestinos armados cada vez más poderosos, el presidente libanés, Cristiano, pide la intervención de Damasco y Siria envía tropas que imponen un frágil equilibrio. Por otra parte, la Falange se asocia con otras milicias cristianas y se forman las llamadas fuerzas libanesas, dominadas y lideradas por la familia Gamayel, que controla el este de Beirut y grandes zonas del monte del Líbano, tradicionalmente cristianas, mientras que la OLP y sus aliados libaneses, que había drusos sunís y cristianos también, reinan en la zona oeste de Beirut, el sur del país y el Valle de la Beca. A todo esto, en 1978, pues viene otro invitado, y es que Israel invade el sur del Líbano porque, según ellos, era utilizado por los palestinos para hacer incursiones en territorio israelí, y establece una milicia aliada dirigida por cristianos de la zona, el Ejército del Líbano Libre, renombrado en el 80 como el Ejército del Sur del Líbano, y Naciones Unidas manda la fuerza FINUL, que patrulla sin poder frenar los combates y sin poder hacer absolutamente nada. En 1981 las milicias cristianas combaten contra las tropas sirias y en 1982 Israel invade de nuevo el Líbano y ocupa los suburbios de Beirut con el consentimiento de las fuerzas cristianas. En septiembre, Bashir Gamayel, recién elegido presidente del Líbano, es asesinado junto con 40 personas más, pusieron una bomba en la sede de las falanges cristianas. En revancha, la falange, con el consentimiento de las fuerzas israelíes, masacra a civiles de palestinos en los campos de Sabra y Chatila, de los que os hablaré luego un poquito más ampliamente. Y entre los años 83 y 84, los palestinos se escinden, digamos, y también se forma Hezbollah o Hezbollah. I do believe that we'll work hand in hand one day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Comentar que todos estos actores siguen ahora, pues Hezbollah es de sobra conocido, es el traducido literalmente es el partido de Dios, y bueno, pues Hezbollah es un grupo que es, digamos, pro-iraní, que sigue funcionando hoy en día y que tiene una presencia muy grande allí. Por otro lado, decir que la familia Gemayel, pues que es pro-israelí, que son los que, bueno, pues los que empezaron todo este follón de la guerra del Líbano, son una familia cristiana, de la que, bueno, pues provienen destacados líderes políticos de la historia contemporánea del Líbano, varios de los cuales han sido asesinados, y bueno, pues que son muy influyentes y además tienen contactos con varias de las minorías de las que os hemos hablado un poco por ahí, pues la minoría drusa, que son pues una confesión religiosa muy muy peculiar, también pues todas las diferentes minorías que, bueno, pues que combatieron hasta 1991 por el control de la ciudad de Beirut, con clara ventaja para la guerrilla de Hezbollah. Y también entre los cristianos hubo un montón de tensiones, es decir, que finalmente la paz que se firmó en la guerra del Líbano ha sido una paz pues un poco de sujeta con alfileres. ¿Por qué? Pues porque los milicianos de Hezbollah pues siguen actuando, los israelíes pues han quedado impunes de una cosa tan horrible como fue la matanza de Sabra y Chatila, que llegó a estremecer a la propia opinión pública israelí, que bueno, pues hubo miles de personas en las calles manifestándose contra esta matanza. Pero hay que decir que bueno, pues que imaginaos, bueno, murieron algo más de 3.500 personas, mayormente eran mujeres y niños los que estaban en los campos de refugiados palestinos. Tuvo lugar el 16 de septiembre de 1982 y eso pues es una de las muchas masacres que han tenido lugar, la más espeluznante, sobre todo por la cantidad de gente muerta en un solo día a tiro limpio. Y bueno, pues este tipo de masacres se han ido produciendo de forma más o menos continuada en el conflicto del Líbano. Comentar asimismo que en toda esta guerra interminable, en 2006 estalló una nueva guerra con Israel. Decir que a todo esto, mientras tanto, Israel ya se había quedado los altos del Golán, que es una parte que pertenecía a Siria y otra parte pertenecía a el Líbano. Y que bueno, pues que asimismo se quedó ya de paso las fuentes del río Jordán en lo que se llamó la ofensiva del río Litani, que se queda pues se mete hasta la cocina, por decirlo de alguna manera, dentro del Líbano, y bueno, pues se lía grandísima. Y en 2006 estalla la nueva guerra contra Israel. Hezbollah mata a unos soldados israelíes de una patrulla fronteriza y toma dos prisioneros. En respuesta, el ejército israelí vuelve a hacer de las suyas, invade todo el sur del Líbano en una operación de gran escala combinada con bombardeos aéreos de todo el país, especialmente en Beirut. Mueren 1.200 civiles, aparte de unos 200 o 300 miembros de Hezbollah aproximadamente. Decir que Hezbollah se dedica a lanzar misiles al norte de Israel y mueren 44 civiles. Decir que bueno, pues Israel aceptó un alto el fuego tras perder 121 soldados, pero eso es el ejemplo de uno de los ejemplos recientes de masacres que ha perpetrado el ejército israelí. ¿Y cómo es la situación ahora mismo? Pues bueno, de momento Israel sigue ocupando los altos del Golán y el Monte Hermón, toda esta zona que se quedó directamente. Ahí están, pues por ejemplo, los cascos azules españoles en el sur del Líbano, en concreto entre Tiro y la frontera, y también cerca de Sidón, y que bueno, pues que aún así sigue habiendo combates de diferentes facciones. ¿Todo esto por qué? Pues bueno, pues que ahí ha habido una serie de actores en la zona que han sido fundamentales, y uno de ellos, para entender totalmente todo el conflicto libanés que se extiende hasta nuestros días, por supuesto, es Israel. Y este ha sido pues nuestro segundo episodio de la historia negra del Estado de Israel y alrededores. Por allí, un poco es muy evidente la masacre que está teniendo lugar en Gaza, pero también no está de más el dar unas pinceladas de la historia y comprobar que ahí hay quien ha estado metiendo cuchara en todo momento y liándola, y bueno, pues que Israel no es para nada, es un actor principal y sobre todo ha sido el gran instigador de buena parte de conflictos en la zona, sobre todo en los últimos 40-50 años. fast and take her far, 'cause that's the way she always likes to go. South wind. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. קוראים לי אוריאל פררה, אני בן 19 וחצי. סירבתי להתחייל ולהיות חלק בצבא הכיבוש, ולכן הצבא הכניס אותי לכלא לשתי תקופות כליאה. Esta voz en hebreo que estáis escuchando es la voz de Uriel Ferrera, que está encarcelado por ser objetor de conciencia al ejército israelí. Uriel Ferrera es un israelí de 19 años que está preso por negarse a cumplir con el servicio militar, obligatorio en su país al cumplir la mayoría de edad. Actualmente ya va por su quinto encarcelamiento desde abril de este año, cuando se negó a participar en lo que considera un ejército de ocupación. Decir que que su padre, que es uno de los que apoya, ha escrito un texto que pensamos es bastante interesante. Israel, desde su fundación en 1948, establece en su constitución la obligación para todos sus ciudadanos de servir al ejército, 3 años los hombres y 2 las mujeres. Solo están eximidos de quienes demuestran problemas de salud la población de procedencia árabe. También están eximidos los judíos ortodoxos que acudían a una escuela religiosa, pero este año se ha terminado con esta excepción. Uriel Ferrera, que es argentino de origen, de hecho lleva muy poco tiempo en Israel, llegó en el 2001 desde Argentina, y debido a su educación en el pacifismo, la tolerancia y los valores religiosos, porque es de una comunidad bastante, bastante creyente, de judíos ortodoxos, quieren aclarar que, son judíos, no se sienten mal por serlo, pero no son sionistas, y lo que no conciben es que haya una sociedad de 2 velocidades, que haya un ejército de ocupación y que, que la sociedad se fundamente en la guerra. Con lo cual, la consecuencia ha sido que Uriel hizo lo que se suele hacer con la objeción de conciencia allí. Cuando te llaman a filas, presentas una carta como que eres objetor de conciencia y, por ello, en primer lugar es juzgado y condenado a prisión militar, además, en un principio una sanción leve de 20 días y luego se te van acumulando condenas, lo cual convierte en una situación bastante dura la de los objetores de conciencia allí. You'll bring her back and I done told her so. Caso parecido es el de Omar Saad, que ha sido condenado a prisión por 4ª vez. Vive en un pueblo de Galilea y es un miembro de la comunidad drusa árabe palestina. Esta comunidad es una, por decisión del primer ministro Ben Gurion en 1956, está obligada a servir en el ejército israelí pese a ser de etnia árabe. Decir que los drusos profesan una religión que no es la musulmana y piden que se le escriba. Decir que si piden sobre todo cartas de apoyo tanto a Uriel como a Omar y estas personas están en cárceles militares y en la página de Grupo Tortuga, Grupo Antimilitarista Tortuga Alacant, que es grupotortuga.com, podéis encontrar las direcciones de estos objetores de conciencia para escribirles. Decir que que la situación de estas personas es durísima y que que no todo el mundo está de acuerdo con lo que sucede en Israel y os vamos a contar un poco de ello. 'Cause you're drawn to the flame by the thrill and the shame of the cheating game they taught you how to play. ¿Qué son los refusetnik? Refusetnik es una palabra de de origen ruso que aludía a los judíos que eran rechazados por el régimen stalinista debido a la conscripción militar y a otras cosas para su emigración a Israel cuando empezó a producirse la emigración. debido a que esta palabra pues era despectiva, pero bueno, pues era una palabra contra la conscripción militar y contra los regímenes militaristas, los objetores de conciencia israelíes pues adoptaron este nombre, así como el de Esministim, que bueno, pues que ahora os explicaremos de dónde viene. Pues el 28 de abril de 1970, un grupo de chicos de bueno que fueron llamados a filas, ni más ni menos de 1970, fíjate la de tiempo que ha pasado y cómo sigue estando Israel, pues un grupo de chavales que salían del instituto fueron llamados a filas y enviaron una carta a la primera ministra Golda Meir, entonces expresando sus reservas a propósito de la ocupación del West Bank y Gaza, o sea, lo que ahora llamamos Cisjordania y Gaza, y bueno, pues bueno, pues que no querían servir, no querían ser conscriptos, no querían formar parte del ejército israelí, y menos en aquel entonces cuando se estaban efectuando violentas incursiones tanto en Líbano como en Siria como en Egipto. A toda esta gente se le dio el nombre de Esminisim, que es una, bueno, pues que era una palabra un poco también como despectiva. Y bueno, pues que venía, quería decir, Esminisim, literalmente los graduados, los recién graduados, o algo así, porque eran graduados, y ese nombre que se ha quedado, eran graduados del instituto que se negaban a incorporarse. Decir que casi 3.000 miembros israelíes desde el 70 hasta 1987 fueron declarados Esminisim. Todos ellos firmaron una carta pública haciendo público su rechazo a servir en el ejército, y la mayor parte de ellos fueron encarcelados, aunque finalmente algunos de ellos llegaron a estar incluso años en la cárcel. En 2008 hubo una amnistía general y se retiraron los antecedentes políticos a todas estas personas, la mayor parte de los cuales, todo hay que decir, sobre todo los de los años 70, tuvieron que sufrir el exilio forzoso. Irónicamente, muchos de esta gente de los 70 y de los 80 acababan de llegar a Israel y, bueno, pues fueron directamente al talego por negarse a participar en la guerra y luego tuvieron que irse de Israel. Así es la vida. I'll sweep out your chimney, yes, and I will bring you flowers. En 1982 nace el movimiento Yes Gulb, que quiere decir hay un límite, o las fronteras, la frontera existe, o hay un punto que no se debe pasar. Cuando los reservistas de la guerra del Líbano se negaron a servir en esta guerra, en esta contienda con el país vecino. Menachem Begin, conocido terrorista, este sí que era un terrorista con todas las letras, además, pero bueno, pues que fue, sin embargo, elegido primer ministro, y Ariel Sharon, movilizaron a un grupo de reservistas y 3.000 de ellos se negaron a acudir a la guerra del Líbano, a una guerra que era una invasión pura y dura, en la que, entre otras cosas, pues se perpetraron, ya os hemos contado en anteriores ocasiones, las terribles matanzas de Sabra y Chatila, de mujeres y niños indefensos en campos de refugiados palestinos. Pues bueno, por ello fueron sometidos a corte marcial y pasaron un tiempo en la prisión militar. Todo esto, pues bueno, desde 1982 hasta 1988 fueron encarceladas estas personas del movimiento Yes Gulb en diferentes fechas. No quiere decir que todos estuvieran 6 años de cárcel, y bueno, pues todas estas personas sufrieron la prisión, y luego, lo que es más grave, porque en Israel también te enfrentas a un terrorífico, pues lo que es el ostracismo más absoluto por parte de la sociedad. En 2002, 51 soldados en la reserva y oficiales firmaron la llamada Carta de los Combatientes, en la cual declararon no querer luchar más allá de las fronteras de 1967, reconocer derechos para los palestinos y servir en los territorios sionistas. Decir que desde entonces, desde 2002, 633 excombatientes de todas las unidades del ejército israelí y de todos los sectores de la sociedad israelí han firmado esta carta. Y más célebre fue cuando el 24 de septiembre de 2003, 27 pilotos en la reserva, entre ellos un conocido general de brigada, Yiftag Spektor, pues firmaron una carta en la que se negaban a causar bajas civiles, se negaban a disparar desde el aire contra objetivos civiles. Todo esto viene por el asesinato de Salah Shehadeh, que era un líder de Hamas, que fue asesinado con una bomba de una tonelada que fue lanzada sobre una zona residencial. Murieron 14 personas y destruyeron varios edificios. Pues bueno, todo esto con la, bueno, lo que vinieron a decir estos expilotos es que ya valía, que aquello era una auténtica salvajada. Como veis, pese a todo, siempre, pues hasta en las sociedades más bélicas y más dominadas por la extrema derecha, como es el caso de la israelí, pues siempre quedan justos que aun a riesgo de la cárcel, como hemos dicho, del ostracismo social y de las más terribles sanciones, pues se niegan a servir en esta continua matanza. Y no podíamos por menos que recordar a una persona ejemplar, Mordejai Vanunu. Mordejai Vanunu, al que le llaman el Nelson Mandela israelí, pero la verdad es que sí que es una persona ejemplar. En el verano de 1985, en Dimona, el Centro Israelí de Investigación Atómica, un técnico con una cámara introducida a escondidas sacó fotografías de las instalaciones. Mordejai Vanunu se llama el empleado, que sigue vivo afortunadamente, y que entonces tenía 31 años. Contacta en Australia con un periodista británico y le entrega las fotos. En la capital británica liga con una, la verdad es que esto parece de la película Homeland, pero es la realidad, liga con una atractiva turista estadounidense que le propone una escapada a Roma. Y en la Ciudad Eterna le esperan agentes del Mossad, conchavados con esta especie de matajari gringa, que lo raptan, lo drogan y lo llevan a Israel en un carguero. Ya es tarde, porque el 5 de octubre de 1986, The Sunday Times publica la primicia mundial cuando se revela que el arsenal nuclear de Israel, Mordejai Vanunu, descubre la producción de armas nucleares de Israel y que tiene en el desierto del Negev entre 100 y 200 ingenios nucleares. Mordejai Vanunu es condenado a 18 años de cárcel, 11 de los cuales pasa en régimen de aislamiento y 3 de ellos con la luz permanentemente encendida y sometido a un régimen de, pues en la práctica, de torturas para no dejar de dormir y quebrantar su militancia. En 2004 quiere abandonar el país, pero se le prohíben. Tiene prohibido los contactos telefónicos o personales con extranjeros y cada X tiempo es detenido y, aproximadamente ha pasado de los últimos de 2004, prácticamente ha pasado 6 años en arresto domiciliario. No puede abandonar Israel y está preso de su propio país. Decir que pese a que Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y su arsenal comprende unas 400 bombas atómicas de una potencia total de 50 megatones, unas 3.800 bombas como las que se arrojaron en Hiroshima. He married his high school sweetheart. They bought a little plot of ground. And a couple of miles out of town on the mailbox it said Route 1, Box 144. Y esta es la historia de la gente que resiste contra el militarismo israelí. Que ahí están, que serán pocos, pero que muchas veces la conciencia es lo más importante en estos momentos. Y sin dignidad no se puede vivir, sin conciencia no se puede vivir. Y hay gente que demuestra que más allá del militarismo, más allá de toda la de todo un sistema que funciona de una forma perversa y salvaje, lo primero es el mantener la conciencia y de eso va la gente de Anarquistas contra el Muro. Y os vamos a poner una entrevista que hicimos hace ahora ya van para 4 años en Tel Aviv y que, bueno, pensamos que está de plena actualidad. Estamos en la ciudad de Tel Aviv con Coli, que es miembro de Anarquistas contra el Muro, y vamos a hacerle una pequeña entrevista, la escucharéis en inglés, pero bueno, iremos traduciéndola sobre la marcha, a propósito de las actividades de su grupo y de diferentes situaciones que van teniendo lugar aquí. Y bueno, en primer lugar te queremos preguntar, pues ¿cuál es la situación en este momento en los pueblos de Nilin y Bilin, que son dos pueblos separados por el muro que está construyendo Israel, pues de separación de los territorios palestinos e israelíes? Los pueblos continúan en lucha y manifestándose cada semana. El ejército les ataca y se hace muy peligroso para las personas que participan en las manifestaciones. Usan gas lacrimógeno y a veces el gas se lanza hacia la gente y las latas les pueden dar, usándolas como armas. En Nilin también están usando fuego real. Este año han matado a 6 personas en las manifestaciones de Nilin. Además, ha habido una ola de arrestos de niños. Sus casas son invadidas por la noche, son secuestrados y se les juzga en tribunales militares. Niños tan jóvenes como de 12 años y se les lleva a tribunales adultos y pasan meses en la cárcel. Se les extraen testimonios ridículos y en base a ello se les acusa a los líderes adultos y en particular a los líderes populares. Un caso reciente es Abdalá Brahma, que se le acusó de posesión de armas de fuego porque coleccionó las latas de gas lacrimógeno usadas que los militares le habían lanzado. Él las mostró, no estaba ocultando nada, y lo próximo es que van a acusar a gente de robar al ejército porque se guardan las balas. Esto es lo que está pasando en el West Bank. Este nivel de represión, también religiosa, está siendo atacada en cualquier sitio donde hay protesta pública. Ayer, en el pueblo de Mahastara, en la región de Belén, los líderes populares recibieron llamadas de teléfono del ejército amenazándoles que no permitirían las manifestaciones y que ellos iban a ser arrestados. Esto es habitual, esto es lo que ocurre en el West Bank. Desde hace algún tiempo también oímos hablar de la situación en el Jerusalén Este, el Jerusalén de la parte palestina. Me gustaría que nos contaras un poco lo que sucede allí, la política de asentamientos, de settlements, y bueno, pues un poco cómo está reaccionando la población palestina, israelí, etcétera. Esta posición de lucha palestina continúa constantemente. Y Jerusalén es un caso particularmente claro de ello. Ha habido un aumento de palestinos que pierden su residencia solo por estar fuera de la ciudad por un tiempo y la ciudad decide que ya no son residentes y pierden su derecho a volver al sitio donde nacieron. Asimismo, es casi imposible que los palestinos consigan permisos de construcción para continuar con la vida natural en las áreas palestinas. Y como resultado, se construyen casas sin permiso con el permanente riesgo a demolición. Esto junto con acciones de colonización, donde los colonos se instalan habitualmente en barrios palestinos, desplazando a palestinos en este proceso. Ahora hay una lucha en el barrio de Sir Salah, donde los colonos reclaman la pertenencia de un par de docenas de casas del barrio palestino. Y el juzgado, por supuesto, lo aceptó y ha dado permiso a la policía de echar a sus casas, de sus casas a los palestinos, y los colonos ganarán. Ha habido resistencia popular a esto en el barrio y la lucha continúa ahí ahora. También otro tema del que ahora en España no se habla es de la franja de Gaza. Bueno, ¿qué está sucediendo ahora allí? ¿Cómo es, qué resistencia está habiendo? ¿Qué acciones ha habido en estos días? Y bueno, todo lo que nos quieras contar a propósito de ello, un tema que estuvo muy de moda hace un tiempo en España, pero ahora no se oye hablar de él. La situación en Gaza es mucho peor que la que he descrito del West Bank y Jerusalén. Ahí los palestinos están en condiciones que hace imposible que la gente pueda vivir. No tienen acceso a las necesidades básicas, no tienen el material para construir las infraestructuras. Se destruyeron deliberadamente en la guerra exactamente hace un año. Las aguas están contaminadas, la comida es insuficiente, el desempleo es del 50% y no hay forma de que la gente viva ni entre, aún siquiera con la ayuda egipcia. Mientras hablamos, hay una gran delegación internacional en Gaza solo para observar, como observadores internacionales. Ahí la situación es mucho, mucho peor. No es solo una cuestión de robo de tierra o de echar a la gente. Es que es completamente imposible. ¿Qué es tu organización Anarquistas contra el Muro y Anarchists Against the Wall? Y bueno, ¿cuáles son vuestras actividades? Y bueno, cuéntanos lo que creas oportuno. El grupo se organiza de un modo muy simple. Se focaliza en actividades en el West Bank, no mucho más que eso. Tenemos la oportunidad de unirnos a la resistencia popular ahí. Ellos nos invitan, comisiones populares y pueblos, y nosotros vamos. Habitualmente son manifestaciones y a veces cuando hay oportunidad también hay acciones directas, pero la mayor parte del tiempo son manifestaciones. Creo que una cosa que sería nueva y relacionada con la tradición anarquista es nuestra solidarización como personas que están fuera de esta lucha. Our place as outsiders in this struggle. That we, I think we're more sensitive. Creo que estamos más sensibilizados con el hecho de que esto es una lucha palestina, y nuestra posición en ello es que nosotros apoyamos y no abusamos del hecho de que estamos privilegiados por tener más poder en determinados puntos de la lucha. More power in determining the course of the struggle. This is, I think, something that is related to anarchism. Creo que esto está relacionado con la sensibilización anarquista, que quizás hemos contribuido a fomentar el pensamiento antiautoritario en Israel. Esto alcanza un punto más allá del anarquismo, de que los israelitas deberían ir al West Bank y unirse a los palestinos. Y ahora vamos a preguntarle a Kobi por el movimiento de los Sminitzin, que son personas que se niegan a hacer el servicio militar aquí en Israel. Pues cuéntanos algo a propósito de ello. La resistencia al servicio militar es un movimiento amplio y hay diferentes partes de ello. Una de las partes es un movimiento, un grupo llamado Breaking the Silence. Ellos son soldados y forman a otros soldados para que se planteen cómo actuar cuando estén en servicio. Tienen varias publicaciones muy buenas y se ponen contra los líderes. Ellos no toman una posición sobre si deben permanecer siendo soldados. No pueden contar la historia y cuando para cuando vuelven no repetir los errores. Después, la otra parte son un grupo de soldados que se niegan a servir como soldados en el West Bank. Eso es más común. La oposición principal es la gente que no quiere hacer el servicio militar. La mayor parte pertenecen al grupo Schmidstein. Están al final del instituto, momento en que los israelitas son típicamente alistados en el ejército y principalmente se niegan a ir al servicio militar. Típicamente sirven un par de meses antes de que el ejército decide darles de baja. Ahora hay un resistente joven llamado... Bueno, y esta chica está entrando en su tercer mes de prisión. Pues muchas gracias, Tula Rabá. Nos vemos en las calles. Salud. Marcher avec la rage.